qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El disco tributo a Jorge González ya tiene fecha de lanzamiento. Después de meses de retraso, el álbum dedicado al artista nacional saldrá a la venta el 30 de septiembre. Esta es Para Hacerte Feliz, es un material triple que contó con la participación de 117 músicos de Chile, Perú, Argentina, Colombia y México, y que tendrá en total 43 versiones de su obra, tanto de la época en Los Prisioneros como de su carrera solista. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.